101.9 MHz presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL, teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Ahora 25 minutos en la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Damos comienzo a Boxeo Planeta. Edición número 121. La última entrega de este año 2012. Quien te habla, Luis Parpacelli, está en la compañía de Damián Casino, quien ya te saluda. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Muy bien, la alegría inmensa de comenzar este último programa de lo que va a ser todo lo que ha sucedido durante el año 2012. Edición 121, como bien decías. Y tenemos mucho para recordar también. Vamos a estar contando todo lo vivido en el Sportivo América, aquí de la ciudad de Rosario, con las peleas que nos brindaron tanto boxeadoras del local como también a nivel nacional. Alejandro Oliveras, que se presentó, está radicada en Santa Fe. Victoria, la Leona Bustos, que es de aquí de nuestra ciudad. Bueno, mucho para desandar en esta edición 121. Lo primero que queremos hacer en este programa, en esta edición, es agradecer profundamente a aquellos que comercialmente nos han apoyado, y nos referimos a FAS SRL, referimos también a Marcelo Vidriera, por supuesto, sin lugar a dudas, muchísimas gracias a la gente de Olimpia Deportes Mendoza 1028 y por supuesto también a la gente que se incorporó hace poquito tiempo, como es la de Thompson y Williams, indumentaria masculina allí en la calle San Martín al 5155. Y por supuesto, dentro de esa gratitud que tenemos para con ellos, también comenzamos diciendo que nos ha respaldado y mucho Rubén Sauro y toda su logística de trabajo, titular de la emisora, y también desde la técnica, desde la puesta en escena, tanto a Melody como a Cristian, que nos está poniendo en el aire, la gratitud enorme en esto que es Boxeo Planeta edición número 121. ¿De qué cosas vamos a hablar hoy? Por supuesto, de la enorme satisfacción de haber podido transmitir también boxeo, que se nos haya dado la posibilidad de hacerlo para un grupo de amantes del boxeo que cada vez va creciendo y que mucho nos alegra. Hemos estado en el Luna Park como hemos estado en Sportivo América. Y por supuesto, tenemos una lista enorme de amigos que vamos a ir mencionando, que han sido nota, que hemos entrevistado aquí a lo largo del año, de estas 121 entregas. Y uno dice, amigos, claro, amigos, en algunos casos que te demuestran que lo son en función de sus molestias para con nosotros, por ejemplo, como que el señor Pablo Sarmiento desde los Estados Unidos haya pagado la comunicación. Nos referimos nada más y nada menos que al rincón de Sergio Gabriel Maravilla Martínez, al respaldo enorme que significa la creación del blog www.boxeoplaneta.blogspot.com, creación del analista de sistema Damián Casino. Cuando decimos gracias, lo decimos por amigos, periodistas, buenas personas, de buena entraña como José Bocassi, como Mingo Raffaelli, como Marcelo González, como Sebastián Andrés Luján, desde Sudáfrica en su momento se comunicó con nosotros, de Sergio Víctor Palma, de Velasco, de Mariano Natalio Carrera, de uno de los mejores jueces de Argentina, Hernán Guajardo, uno de los mejores jurados que tiene el interior del país, Chiche Leonard, árbitros como Edgardo Sabino, ex-árbitros como Alberto Narváez. Hemos entrevistado a Osvaldo Rivero, a La Bonita Bermúdez, a Vicky Bustos, a Matías Bidondo. Mario Arano se acercó a la mesa de trabajo de Boxeo Planeta en Junín para decir lo suyo. Él vino hacia la mesa de Boxeo Planeta. Para nosotros es un orgullo. Estuvo en estos estudios Oscar Marino, Néstor Yuria. Nos comunicamos con Pablito Barbosa. Recordamos la memoria de quien estuvo en este estudio del 88-9, el señor Héctor Vidania. Entrevistamos a quien habitualmente se mete en el blog. Es hoy nada más y nada menos que el maestro de ceremonias del Palacio de los Deportes de Corrientes y Bullar, me refiero al Estadio Luna Park, el señor Leandro Randolini. Entrevistamos a Julio César Vázquez, al gordo Marcelo Domínguez, a Carolina Duer, a Hernán Santos Nicolini, y ya no vamos a estar acordando de muchos más. La verdad que entre la emoción, la alegría, la satisfacción de haber un día pensado que podíamos hacer un programa de boxeo con Damián Casino, hoy por hoy, no digo que me parezca mentira, pero en realidad no pensé que íbamos a estar tanto tiempo juntos y que programa a programa íbamos a ir creciendo, de a poquito, no sin antes agradecer a todos aquellos que nos han empujado a ese crecimiento, a quienes se han prestado a la entrevista, a aceptar, por supuesto, nuestra opinión, nuestra apreciación. Aníbal Bosque, si estás ahí, el abrazo también es para vos. Enrique Sánchez, sin duda que estarás del otro lado, también el abrazo es para vos. Luciano Ploner, y después voy a hacer la reseña de todos los gimnasios. Y como estoy veterano y un poco llorón, sigue Damián Cassino. Bueno, Luis, comparto también de tu emoción. Realmente ahora uno empieza a hacer memoria de toda la gente que pasó por Boxeo Planeta y el respaldo que han dado con sus nombres, pasando por esta emisión de boxeo. Prestigian, por supuesto, a lo que en un principio había sido un proyecto pensado en el tiempo que pudiera durar, sabiendo de que es muy difícil mantener en el aire un programa de deporte y en este caso del boxeo. Como bien sabemos, aquí en la ciudad de Rosario impera lo que es netamente el fútbol, sin lugar a dudas dos clubes del primerísimo nivel como son Newell's Old Boys y Rosario Central acaparan gran cantidad de aficionados al deporte y por supuesto en este caso dos entidades de la magnitud de dos clubes grandes como Central y Newell. Pero bueno, su boxeo ha tenido su lugar aquí en la 88.9 y realmente le hemos dado el tiempo necesario para poder sostenerlo en el aire. Y me parece que hoy por hoy ya se ha ganado un respeto por mérito propio el programa. Sabemos que Luis Fraceli siempre intenta hacer las cosas de manera profesional. Yo también lo acompaño en eso y comparto. Y me parece que ya Boxeo Planeta camina solo. Y realmente nos pone muy más que orgullosos. Porque haber contado con innumerables figuras como la que acaba de nombrar Luis y en el transcurso de esta edición 121 vamos a seguir nombrando, realmente han enaltecido a Boxeo Planeta. Yo quiero dedicarles unos minutos para recordar, a mi criterio, una de las figuras más trascendentes que ha pasado por Boxeo Planeta y que ha dejado de existir. Un hombre que yo cuando lo vi aquí en los estudios centrales de la 88.9 me llenó de emoción, me traía muchos recuerdos porque yo lo veía a través de la pantalla de Canal 3 en aquel programa que él presentaba y que daba todo su parecer del boxeo de 12 a 14. Yo quiero recordarlo de esta manera a Héctor Vidaña. Para compartir este orgullo grande que es contar con la presencia de él aquí en Boxeo Planeta, muy buenas noches, Héctor Vidaña. ¿Qué tal, muchachos? Me han llenado de halagos. No, pero te lo has ganado, Héctor. Yo he sido una de aquellas personas que ha comprobado que sin casi conocerme has tenido el don de gente como para que uno se dé cuenta que estaba delante de alguien que es un auténtico periodista y un amante, entre otras cosas, del deporte, pero especialmente de la actividad del boxeo. Qué gusto escucharte. Lo mismo digo, estar con ustedes. Esta es una profesión que te permite esto, ¿no? Reencontrarte con los amigos, conectarte con ellos, abrirte camino a cualquier tipo de actividad, porque el periodismo es la carta de presentación que tiene todo ser humano para realizar cualquier, desempeñar cualquier oficio. Yo no uso tarjetas, a Dios gracias, porque mi rostro es la mejor carta de presentación. Sin duda. Eso es una gran satisfacción, un verdadero orgullo. Y cuando escucho a los amigos que te alaban, que te llenan de elogios, a veces no digo que me molesta, pero me parece un poco una exageración. Obviamente me siento honrado, orgulloso, satisfecho de escuchar ese tipo de palabras. Y el boxeo, a veces digo, ¿por qué me identifican y me etiquetan con el boxeo cuando yo empecé haciendo el automovilismo, seguí haciendo fútbol? Y luego un poco por casualidad, mi querido Luis y Damián, empecé a hacer boxeo. Porque cuando iba a Buenos Aires a hacer el fútbol del ascenso, y luego tenía que quedarme para que al día siguiente hiciera una conexión con el gordo José María Muñoz, tenía la noche libre, y yo, un cabecita negra que venía de Casilda, que todavía me ponía a ver si alcanzaba a ver la punta del obelisco en la esquina de Corriente y Cerrito, ¿no? Digo, ¿qué hago a la noche? Y solo, como me conduje casi siempre, a tal punto que cuando me salió el primer viaje al extranjero, que fue en el 55 para un sudamericano, tuve que pedirle permiso a mamá, y ya tenía 18, 19 años, porque era en otras etapas, ¿no? Ahora los dos escapan, los hijos del hogar, y el caso del mío es distinto. Y cuando voy cuando me encuentro libre y solo una noche de sábado en Buenos Aires, me acerco a Buchar y Corrientes. Ya tenía la pasión. Yo viajo primeramente a Buenos Aires para escuchar tango, con dos vagos de Casilda. Somos dos tangueros viejos. Al Marsotto y al Nacional, dos cafetines, verdaderas catedrales de la música de tango, que estaban a pocas cuadras del obelisco. Y bueno, y ahí comienza luego. Es larga la historia, por eso tampoco quiero robar tanto tiempo para un programa de una hora. Después me llevan a Buenos Aires, cuando empecé a hacer el globalismo con Aguiló, que vivió aquí, estuvo muy poco tiempo en Rosario. Mi paso fue Casilda, Rosario, menos de un año, y ahí un trampolín insospechado para mí a Buenos Aires por años. Y cuando me acerco al Luna Park, ¿qué hago? Y me acuerdo que me acerqué a la calle Buchar, a la entrada del Luna, y miraba por la puerta de vidrio que tiene el Luna, y lo veía a ese señor que ya me habían dicho, ese es Tito Lectura. Yo recién llegaba a Buenos Aires, recién conocí un poco el mundo. Y un día, como ya tenía un carnet de Radio Rivadavia que usaba para las credenciales del fútbol del ascenso, como buen cara dura, quiero entrar y me para un tal Horacio, que era, se debe haber fallecido, pero por 50 años fue portero, hasta que cerró Luna Park fue portero de Luna. Porque a Luna Park se entraba más que por una credencial, los periodistas, por el rostro. Ya nos conocían a todos de memoria. Dice, señor, que yo vaya, yo soy de Rivadavia, no puedo entrar. No te... Bueno, escúcheme, permítame, yo soy de Rivadavia. Insistí tanto que el tipo de eso me acercó a Tito Lectura y le dije, y ahí comenzó. Como con cara dura, soy ahí. Después yo le hacía la promoción los sábados de la tarde para la pelada del sábado de la noche. Así que también le interesaba que este relator, que yo era Gardel, entonces, porque Radio Rivadavia era la emisora deportiva de la República Argentina. Y de lo más grande de Latinoamérica, claro, porque era un fenómeno. Y cuando Luis y Damián, no había otro medio de comunicación, que la televisión estaba en pañales, que la radio. Así que entonces dije y repito, era Gardel con la guitarra, gracias a que estaba en Radio Rivadavia, no era Vidaña, era la radio. LS5 Radio Rivadavia. Y ese fue el comienzo. Y entonces cuando me hago amigo de Tito, un día le digo, me gustaría hacer boxeo para Rosario. Yo tuve una mitad muy, muy grande con Tito, que no la exploté para nada, quiero aclarar. Él vino a Rosario y a veces me hablaba de por qué esto, por qué no aquello, y bueno, ya está. Ya eran los últimos años de Tito y del boxeo de Luna. Y... Con la enorme capacidad de Cristian, se nos fue la voz de Héctor Vidania, que si usted ha escuchado con detenimiento, habrá advertido que no se trataba de un periodista más. Héctor es indudablemente un hombre que vamos a recordar para siempre, todos los periodistas de la ciudad de Rosario y de la República Argentina que lo han conocido, vinculado al boxeo y a otras actividades, pero muy vinculado al boxeo. Eso es una de las grandes alegrías, como haberlo traído. Creo que fue la última entrevista que se le hizo a Héctor Vidania públicamente, así como la que realizamos nosotros, Luis. Fue una de las últimas. Así es. Realmente el recuerdo es más que emocionante, ¿no? Claro, quiero agradecer muchísimo a las autoridades de Canal 3 que en su momento, cuando fallece Héctor Vidania hace poquitas semanas, señala la fuente, que periodísticamente eso es lo que corresponde, pero no todo el mundo lo suele hacer, y que tomó datos de Boxeo Planeta. Así que el respeto, el abrazo grande para la gente de Canal 3. También agradezco, porque ahí donde está sentado Damián, vos recordarás, estuvo Marcelo González. Marcelo González, que siempre es tan atento, tan educado para con nosotros, y nos ha permitido un lugar. Un hombre que está nada más y nada menos que en el canal Space, haciendo ese gran éxito que es de hace más de 20 años, Combat Space, y que también se maneja con respeto y con sencillez, y bueno, eso lo va a encaminar a ser también indiscutiblemente un grande, ¿no? Por supuesto que hablábamos también de Oscar Marino, que fue uno de los hombres referentes del relato y que estuvo vinculado al boxeo mucho tiempo. Sí, Luis, también déjame agradecer a las autoridades del diario Desarrollo Zonal de la ciudad de Villa Gornos Galvez, uh-huh, que, bueno, al cual pertenezco y también curo la columna de boxeo. Ellos me dieron la posibilidad en el año 2003 de tener exclusivamente una columna de boxeo en la sección deportes que se inauguraba, la inauguré, uh-huh, yo. Pedí si se podía hacer una columna de deportes y como yo estaba vinculado al boxeo, ellos me dieron la posibilidad de tener ese rinconcito para este deporte, y se lo quiero agradecer a Inés y a Juan José, que son sus titulares. El sábado pasado también cubrí para ellos la velada de Sportivo América, uh-huh, en la que Daniela La Bonita Bermúdez le ganó contundentemente a la bonaerense Anaí Sales. Así es. Por supuesto que cubrimos la pelea de Daniela porque es oriunda de la ciudad de Villa Gornos Galvez y siempre tratamos de apoyar al boxeo de nuestra ciudad. Bien. Así que esto es importante. Usted me permite que yo también un abrazo grande a Desarrollo Zonal, ¿no? Por haber elegido también la persona de Damián Casino. Ya hacen 10 años que estoy escribiendo en Desarrollo Zonal, y ahora también tenemos la página web, que es www.desarrollozonal.com. Si estás del otro lado escuchándonos y por ahí querés decir algo en este fin de año en Boxeo Planeta, el 0341-424-2769. Te reitero, 0341-424-2769. Y si querés dejar algún mensajito de texto, hacelo al 156-16-8686. Reitero, esto es para alguien que pueda estar en Capital Federal o Córdoba o distintos lugares del país. 0341-156-16-8686. Y acá usted lo está viendo, el diario, a través de Internet. Sí, a través de Internet. Aparece en primera plana ahí usted con la foto. Sí, está con el señor Damián Casino y detrás nada más y nada menos que con la bonita Daniela Bermúdez, que tan deferentemente se prestó para la entrevista y que nos deleitó con una exposición, una esgrima boxística realmente de alto nivel. Entonces invitamos a los oyentes que entren en www.desarrollozonal.com. Ahí el boxeo también tiene su rinconcito, ¿eh? Bueno, hay no solamente entrar. Le agradecemos a las autoridades del diario, sino también el abrazo grande y el ferviente deseo de un 2013 lleno de éxitos y de mucho trabajo. Quiero destacar también un detalle que utilizamos habitualmente con Damián Casino cuando hacemos las entrevistas. Nosotros consideramos que aquellos que son pugilistas, que aquellos que son entrenadores, responsables de organización de eventos pugilísticos y demás, se expresen de la manera más natural posible. Por eso nosotros tenemos una forma de hacerlo que pasa desde motivarlos para seguir, un poquitito de autocrítica que le permita desnudarse, y por supuesto ir relajándose a medida que transcurre la charla, y que en definitiva el protagonista termine por contar una historia. Si lo hemos logrado, usted lo ha disfrutado, a lo mejor a veces no hemos obtenido ese resultado, pero usted es el jurado en este caso, ¿eh? Nosotros tratamos siempre de hacer sentir cómodo a quien en realidad ofrece un deporte que tiene mucho que ver con la actividad de alto riesgo, como es el boxeo, y que nosotros hacemos todo lo posible por aportar nuestro granito de arena para que sea un deporte cada vez más sano, más claro y más transparente. Por eso en algunos minutos voy a desarrollar una pequeña editorial en la que puse algunos puntos que tienen que ver en qué debemos mejorar después de este año transcurrido. Si no te parece mal, Damián, quiero mencionar, como lo hacemos habitualmente en este último programa, así rapidito, los gimnasios rosarinos y del Gran Rosario, en la mención gratuita que tiene que ver con que usted, si quiere practicar la actividad, sepa que en su barrio está. Por ejemplo, Ñaro Boxing, Castro Barro 5233, abren a las 2 de la tarde, el entrenador es Freddy Rivero y nuestro amigo también Rodolfo Rolly Cañete. El gimnasio Charlie Lanís está en calle Rueda al 2553, a 3 cuadritas del Club Provincial. El Gustavo Julio Escauricia se encuentra en calle 1367, número 3281, casi esquina Calderón, la vía de comunicación 155-920-974, atienden lunes, miércoles y viernes 18:30 a 20:30, el entrenador es Gustavo Escauriza. Iván Proti, ese amigazo que es Iván Proti, te atiende en el Club Intercambio Carriego, Eva Perón 4760, todos los días de 9 a 12 y por la tarde tenés boxeo recreativo. La Escuela de Boxeo del Huracán, pasaje 2. 1164 Puerto San Martín, el técnico, el señor Enrique Sánchez. El gimnasio de Luciano Ploner, en Alem y Pellegrini. El gimnasio del Club Italiano, en la calle Buenos Aires, a 1252, es atendido por el profesor Marcelo Vota. Y, por supuesto, también tiene su gimnasio, necesitamos precisar la dirección y ya lo vamos a hacer, el señor Sebastián Andrés Iron Luján. Este es el mensaje sin cargo de todos los gimnasios que tenemos hasta ahora. Si te querés agregar, tenés que llamar al 424-2769 y mencionamos el nombre del gimnasio, la dirección correcta, la vía de comunicación y quién está a cargo de la parte de enseñanza. Damián, continuamos por donde vos lo digas. Sí, Luis, bueno, hacer un pequeño recuento a nivel internacional de los mejores resultados, los boxeadores que más han trascendido, y me parece que hay tres nombres que merecen ser mencionados. Uh-huh. Juan Manuel Márquez, Nonito Donaire y, sin lugar a dudas, Sergio Maravilla Martínez merecen un lugar entre los mejores. También entiendo que André Ward ha sido gran figura también del 2012. Hay ya el Consejo Mundial de Boxeo tiene que nombrar al mejor boxeador del año. Yo digo que tendría que ser Sergio Maravilla Martínez, pero bajo micrófono, como se dice, en off se dice que va a ser el premiado Juan Manuel Márquez después de ese contundente knockout que le diera a nada más y nada menos que Manny Pacquiao. Pero sin lugar a dudas, lo que ha hecho Sergio Maravilla Martínez en la pelea con Julio César Chávez Jr., me parece, después de todo lo que se había hablado, ¿no? Uh-huh. Y de lo dramático que fue la pelea en ese último round, después de haberle dado una verdadera clase de boxeo, por no decir una paliza, uh-huh, me parece que merece estar en el primer escalafón de como mejor boxeador en el año. No quiero dejar de mencionar al puertorriqueño, a Dani García, a Vitaly Klitschko, el ucraniano, a Robert Guerrero, el hombre de Estados Unidos, y Abner Mares, de México. Son los que están, los cinco que están designados, consignados como para ser destacados. Y también están como la mejor pelea y la más dramática, tres combates. La de Maravilla Martínez y Chávez, la de André Berto y Chad Dabson, y la de Robert Guerrero con André Berto. Por supuesto, también recordamos a los boxeadores nacionales que han trascendido con peleas internacionales. Recordamos a Marco René el Chino Maidana, cuando le ganara, sí, muy contundentemente al boxeador mexicano Soto Caraz. Sí. También, por supuesto, recordar a Lucas Matisse, bueno, campeón interino bien, del Consejo, sí, Mundial de Boxeo en la categoría Welter Junior, y en la que ya se pide, uh-huh, el combate para, bueno, verlo si realmente se puede quedar con toda la porción del título del mundo que se merece. Un combate frente a Dani García para ver realmente quién es el verdadero campeón. ¿Quién es el verdadero campeón? Quiero también señalar que es destacable lo que ha hecho Omar Andrés Narváez. Por supuesto, por la contundencia de su título del mundo en la categoría Super Mosca. Lo decía Osvaldo Rivero en declaraciones para Boxeo Planeta, y que ahora, en momentos más, vamos a recordar dos entrevistas fresquitas que hicimos junto a Luis en Sportivo América, en la que Alejandra Oliveras realmente nos llenó de emoción con sus palabras. Sin duda alguna. Tuvo, sí, realmente elogios para Boxeo Planeta y por supuesto, de la mano de Cristian, vamos a estar recordando. Y Osvaldo Rivero, tuvimos la posibilidad de preguntarle, nunca habíamos charlado con Rivero, Y él se prestó amablemente. Sí, la verdad que estuvo muy manifestaba gentil, Luis, un caballero. Sí, realmente caballero. En algunas cosas no coincidimos y tuvimos la posibilidad de preguntarle y decirle lo que no coincidíamos. Y ya lo tenemos esto es. para contarlo. Ahora no quiero dejar pasar. Revelación, rama femenina. ¿A nivel local? Sí, Vicky señor. Bustos, ¿eh? Victoria Ojo Augusto, Victoria realmente Augusto. Yo quería dedicarle también unos minutos el día de hoy, si nos permite el programa, porque lo que hizo el sábado en Sportivo América es verdaderamente de una boxeadora guapa y que está enfocada a llegar a lo más grande del boxeo. Tiene cualidades. Tiene muchísimas cualidades. No habíamos visto el cabezazo después en la. Porque estábamos. Justo nos dio la espalda a nosotros. Vimos la caída y lo que le costó recuperarse. Pero después vi la pelea grabada. Un cabezazo artero arriba del oído. Que yo digo que pocos se pueden levantar de un cabezazo en ese lugar. Vicky nos contó cómo fue. Pero ya le vamos a dedicar cerca al final del programa un espacio para Victoria Bustos y todo el cuerpo técnico que la rodea, claro. De la mano de Rolly Cañetti y de Rivero, que la están llevando de la mejor manera, por supuesto apoyado también por Rivero Padre y Pedrito Dáquila. Quiero destacar un pequeño detalle. Rolly Cañetti tuvo hasta la deferencia de llegarse a mi trabajo para recordarme el día del pesaje y demás. Eso lo hace gente sencilla, humilde y que valora lo que significa la comunicación. Vamos a lo prometido. Para Boxeo Planeta, Alfredo Serra. Sí, yo soy Guillermo Alfredo. No, una pelea muy linda. Fuimos trabajando de menos a más. Salió muy nerviosa. Pero bueno, el resultado es el esperado, resultado perfecto. 5 peleas, 5 knockouts en este año. Y creo que es lo que me gusta a mí, que no existan tarjetas, ¿no? Así que, bueno, ¿qué es lo que viene, Guillermo? Mirá, eso lo maneja Osvaldo Rivero. Posiblemente haya alguna pelea después del mes de febrero o enero, fin de enero. Pero bueno, estamos intentando que ir a pelear afuera. Queremos pelear en Alemania con Meltzer y bueno, estamos dispuestos a pelear con cualquiera que nos pongan adelante. No hay problema. Muy bien. Guillermo Serra ha sido clarito. Felicitaciones. Gracias, Guillermo Alfredo Serra, el hombre que está en el rincón de Alejandro Olivera. Vamos a tratar de tener a la boxeadora Alejandra Olivera para los micrófonos de Boxeo Planeta. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, nos vamos a estudios centrales con Melody para ver si está todo en orden. Bueno, este había sido Guillermo Alfredo Serra. Yo le dije Alfredo Serra, era Guillermo Alfredo. Por supuesto que para los que no lo conocen es el hacedor de Marcos René el Chino Maidana. Uh-huh. El hombre que le hizo la carrera amateur y casi las 10, 12 peleas profesionales. Primera que el Chino ganó todas por nocaut. Y que después bueno el Chino decidió cambiar de rumbo. Él medio había decaído con el tema ese de que se le había ido el Chino y todo lo que había pasado, pero siguió el profe Serra y de la mano de Alejandro Oliveras vuelve a los primeros planos del boxeo internacional. Cristian ya está buscando la próxima entrevista, que probablemente sea con la campeona del mundo Alejandra Oliveras, en la que le ganó contundentemente y de manera categórica a la boxeadora que le presentó oposición tratando de trabajar en la contra. Paulina, la niña Cardona, hizo lo que pudo. Cuando veía que Olivera se venía a tirarle, y como lo dijo ella, porque yo le preguntaba, ¿viste que trabajaste, intentó trabajar de contra? Yo no vi nada, me dijo. Yo salí a tirar a tirar a dos manos y realmente lo que quería era sacarla por nocaut y bueno, llegó ese nocaut y así pudo defender por tercera ocasión su corona en lo que fue la velada estelar de Sportivo América, en la que tuvimos junto a Luis Barpaceli la posibilidad de relatar. Recordamos que nos referimos a la faja pluma OMB. Nos vamos con Alejandra, la locomotora Oliveras. Buenas noches. gracias, bienvenido a Boxeo Planeta, Alejandro Olivera. Una pelea que la quisiste terminar rápido, aguantó bastante la colombiana, pero la pudiste sacar. Sí, la verdad que sí, una chica que nunca había caído, así bien perdió por nocao varias veces, pero nunca había caído al piso, siempre abandonado, se quedaba quieta. Y bueno, bastante dura, muy buen nivel en Colombia desde los 8, desde los 8 años que están boxeando. Realmente es un mérito ganarle a ellos, ¿no? Y nacen y ya le ponen los guantes. Así que bueno, estoy muy contenta de haber hecho esta defensa en Rosario para todos ustedes. Una ciudad tan hermosa, tan maravillosa, tan linda, que hay que valorarla. A quien hay que valorar es a quien sube con la profesionalidad que lo hiciste vos. Le pusiste el gimnasio encima y le tiraste todo lo que tenías. Y me dijo Guillermo Serra que ahora se viene a Alemania, Olivera. Sí, esperemos que sí. Tendría que haber peleado esta noche en Alemania y bueno, a último momento se cayó esa pelea. Y bueno, yo entreno todo el año, estoy preparada, quiero pelear, necesito pelear. Vimos que Anaís Suárez quería trabajar en la contra, que era lo que mínimamente le estaba dando resultado en los primeros asaltos, pero vos querías meterte en la corta. ¿Ese es el lugar en donde más segura te metés? ¿En la corta es donde más te sentís boxeadora? A mí me gusta la pelea, que vamos a andar especulando, mirando si es linda, si es feo, si boxea bien. Yo subo a pelear, y la piña es lo que yo quiero, es lo que la gente quiere ver y es lo que yo quiero hacer. Cuando estamos finalizando el año, vos terminás de la mejor manera, que es ganando y de manera contundente, ¿no? Como decía Guillermo. ¿Es un momento de agradecerle a todos aquellos que te han ayudado desde un inicio en esta carrera? Sí, quiero agradecer. Bueno, tengo mucha gente que me palanquea, que me ayuda. ¿Qué sé yo? Lo tengo acá en la bata. Agradecer a UPCN, agradecer al intendente de Santa Fe, al intendente de Río Cuarto, al gobernador que me prometió una casa de barrio, y estoy esperando, por favor, que se cumpla, sí, porque no tengo donde vivir todavía. Y bueno, acá el show, el espectáculo es para toda la gente que vino a verme, para toda la gente que le gusta el boxeo. Yo les agradezco a todos ustedes de corazón. Cumpliste con Guillermo Serra, que él quería que ganes por la vía rápida, y se te dio, Alejandra. Sí, Serra es una persona que es un ganador, y bueno, le gusta ganar así, y bueno, por suerte tuvimos la suerte de ganar así. Yo te vuelvo a agradecer la profesionalidad, el hecho de entregarte. La gente lo rubricó con un aplauso. No aflojes nunca. En Alemania te tiene que ir bien. Y sos una persona agradecida. Y le pedimos al gobernador que cumpla porque vos te lo mereces. Que tengas la posibilidad de tener tu vivienda y siempre, pero siempre vas a tener la respuesta que tienen todos aquellos que en el boxeo hacen las cosas como corresponde. El boxeo es una salida en la vida. Hay que entenderlo de una vez por todas. Y vos sos un ejemplo entre toda la pibada que muchas veces quiere intentarlo. Muchos hay para copiar. Por ahí la bonita Bermúdez, copiémosle a la bonita. Copiemos también a la piba Bustos, pero también a Alejandra Marina Olivera. Es muy genial. Muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contenta, muy agradecida. Quiero decirle a toda la gente de Rosario, que Rosario es una ciudad muy rica, que bueno, que si me quieren apoyar, yo necesito sponsor, necesito apoyo. El boxeo es la única disciplina que te saca de la villa, que te saca de la calle, que te saca de la droga, del alcohol, de la miseria. Y de vivir en una villa y no tener para comer, puedes llegar a tener tu auto 0 kilómetros y tu casa, con los puños y con mucho sacrificio, con una vida sana. Entonces yo le pido que me ayude la gente, los comercios, la ropa, el agua mineral. Yo tengo un físico que puede, le hace buena propaganda a cualquiera. Así que por favor, yo estoy en Santa Fe, en el Hotel Meridien, necesito sponsor, necesito apoyo. Alejandra, ¿te gustaría defender el título del mundo en tu Jujuy natal, en el Carmen, alguna vez, que te dé esa posibilidad para tu gente? Por supuesto, pero es una vergüenza que sea jujeño, que haya nacido en Jujuy y todavía no haya hecho una defensa allá. El gobernador, la Secretaría de Deportes, me están dando una mano, pero yo tengo que defender el título allá. ¿Cómo que no? Bueno, en esta tarjetita está Boxeo Planeta. Ese es un blog donde vos te metés y se puede leer en todos los idiomas, habidos y por haber, menos Esperanto. Lo más grande que hay, Boxeo Planeta. Y está grabado todos los programas que nosotros hacemos. Cuando te metas va a estar tu foto, tu figura, y vamos a hacer una notita diciendo que sos una boxeadora, un ser humano extraordinario que se merece lo mejor. Muchas gracias. Saludo a mi familia, a mis hijos que están acá, a mis hermanos. Bueno, a Guillermo Serra, mi entrenadora, Alberto del Hotel Meridien y, bueno, a Doctor Rivero también. A toda la gente. Gracias. Bueno, Boxeo Planeta, te tengo que agradecer tu predisposición. Ha sido Alejandra Olivera, una campeonísima, y que quiere defender el Jujuy, eso es muy importante. Muy importante. Pero así antes que va a ir a Alemania a ganar. Seguro. Más vale que sí, le vamos a romper la cabeza. Vamos con la casita, gobernador. Una auténtica Alejandra Olivera. Así es. Gracias bueno. por todo, gracias a ustedes, que gracias a ustedes la gente nos conoce, sabe cómo somos, sabe cómo pensamos, cómo sentimos. No ven solamente una máquina tirar trompada ahí arriba, somos seres humanos que sienten, que piensan y que sufren también. Gracias a ustedes por el gran apoyo que nos dan a todos los boxeadores y las boxeadoras. Gracias. Bueno, ha sido, gracias Alejandra Olivera, una auténtica Olivera que realmente... Gran trabajo de Cristian, nuestro técnico operador, para ofrecerles a ustedes las declaraciones de una emocionada Alejandra Marina Olivera también. Sí, Luis, realmente nos hizo emocionar con sus palabras Alejandra, muy humilde, una verdadera campeona, una chica que se dedica al deporte de lleno, gran profesional, gran atleta. Ustedes ven como siempre sube a Alejandra Oliveras. Y tuvo palabras para con nosotros muy importantes, porque realmente, más allá de que nosotros hacemos Boxeo Planeta porque nos gusta y porque es una pasión, cuando nos sentimos reconocidos también nos llena de emoción. Y por supuesto, en este recuento de fin de año, de todo lo que ha sucedido aquí en Boxeo Planeta en el 2012, nos vamos a ir recordando de todos los que colaboran con Boxeo Planeta, Aníbal Bosque, Enrique Sánchez, Rolly Cañete, que nos acaba de mandar un abrazo grande. Mire, muy feliz año 2013, amigos, lo mejor para ustedes, Rolly Cañete. Es recíproco, amigo. El abrazo más grande. Los seguidores también de Boxeo Planeta en Facebook. Sí. Ahí está José Gallo. Uh-huh. También Robbie Kobe. El Robbie que siempre nos está pasando los resultados y combinamos un montón de ideas. Agradecer en este momento a Mingo Rafael y que me dio la primera posibilidad de estar transmitiendo una velada en vivo en Sportivo América. Hemos transmitido desde el City Center, aquí del Casino de Rosario, con Campeones en el Ring también tuve la posibilidad de compartir una velada en Luna Park. Bueno, Mingo Rafaeli es el padrino de Boxeo Planeta. Sí, señor. Y por supuesto también el agradecimiento va para él y todo su equipo. Claro. En su momento José Bocassi, que pertenecía a Campeones en el Ring, hoy ya no está. La anécdota pero... de José Bocassi cuando fuimos el último miércoles al Luna Park, vuelta en Luna Park y discutiendo... José Bocassi es una de las personas valiosas que nos ha permitido conocer este programa de boxeo. Sí, sí. Yo le decía el otro día, me comentaba, dice, uy, estuviste en el Luna Park, fuiste a ver una pelea, pero viste, te fuiste hasta allá, Marcos Maidana... Lo terminó rápido, un mexicano de tercer orden, sí, pero no solo fuimos a ver a Marcos Maidana, si bien fuimos a cubrir todo el espectáculo, que hubo una linda pelea entre Maxi Márquez y Emmanuel Cusolito, pero la idea también era juntarnos con nuestros amigos de Buenos Aires, los colegas. Y nada más y nada menos que en qué lugar nos juntamos, supuesto, en el mítico Palacio de los Deportes, Estadio Luna Park. Hicimos un esfuerzo grande, contamos con la palabra de Néstor, de Leandro Randolini, al lado de la vera del ring, hicimos una entrevista con los Handys. Contamos todo esto porque no era fácil hacer todo ese movimiento. La técnica la hacíamos nosotros, con Luis en el mismo estadio. Arrancamos temprano, entramos tipo 7:15 de la tarde. Sí. Me tocó la parte gastronómica, tuve que ir a buscar algo para comer, también que me dejaron salir y tomar. Pero yo me refería que cuando ingresamos, José Bocassi estuvo hasta un cambio de palabras con gente que no permitía nuestro ingreso. Gente que no está vinculada al boxeo, la gente que está en la seguridad. Claro, la seguridad en ese momento estaba organizando Fénix, gente que se dedica a organizar espectáculos de rock. Exacto. Y que no está acostumbrado al movimiento del boxeo. Entonces, muy oportuno estuvo José Bocassi indicándole cómo se debía trabajar con el periodismo que viene a cubrir desde el interior. Muy cortito, muy cortito. Si yo digo fase CRL. Es Recapados en la ciudad de Rosario, Luis. Y si hablo de seguros, ¿de quién hablo? Marcelo Vidriera es Seguros, la segunda compañía de seguros aquí en la ciudad de Rosario. Yo digo Thompson y Williams, indumentaria masculina desde 1926, el líder en Argentina, San Martín 5155 Rosario, llama al 461-7301, allí te atiende Gabriela y pregunta por el número uno en ventas y buen gusto, Aristide Jorge Bruno, marcas Polo, Boutin, Rinaldi, la línea de Thompson y Williams, el abrazo grande para ellos. la corbatita de Thompson y Williams para Rolly Cañete. www.boxeoplaneta.blogspot.com es la posibilidad que te damos con el programa de radio de que puedas tener toda la información que habitualmente desandamos aquí en los sucesivos programas de Boxeo Planeta en la 88.9 Radio Gran Rosario. 424-2769 es el teléfono de la emisora. Qué grande, Cristian, ahí haciendo el cortito que ya lo vamos a tener. Pero bueno, como decía, mensaje de texto al 0341-156-168-686. Y ahora nos vamos con la palabra de uno de los promotores emblemáticos de nuestro país. Está dándonos su parecer Osvaldo el Negro Rivero. Buscando la nota, sí, con Osvaldo Rivero. A ver si compartimos esto. ¿Querés dar las vías de comunicación? Le metemos las vías de comunicación. 424-2769, mensaje de texto al 0341-156-186-686. El abrazo grande para toda la gente de México, la gente de España, la gente de Uruguay, la gente de Brasil, la gente de los Estados Unidos, de distintas partes del mundo que se meten en el blog, en www.boxeoplaneta.blogspot.com, y aquellos que nos escuchan a través de www.radiograrosario.com.ar. Dos o tres resultados, sí, de último momento. Luis Coggi, no, el bonaerense Martín Coggi, obtuvo, sí, el título latino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría welter al ganarle por nocaut en el primer asalto al catamarqueño Abel Robledo en una pelea realizada este viernes en el Polideportivo Capital de Catamarca. ¿Quién dice? ¡Nocaut uno! ¿Quién dice, sí? Osvaldo Príncipe, sí, señor. Campo, sí. El abrazo grande también. En otra pelea también de la misma velada que organizó Mario Arano en Catamarca, el invicto bonaerense Marcelino Nino López le ganó por puntos en fallo unánime al colombiano Humberto Martínez y retuvo el cinturón latino ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Ya vamos a tirar algunas líneas de lo que fue la velada en la que Carolina La Turca Duer superó a la ex campeona mundial supergallo de la formoseña Marcela La Tigresa Acuña, pero ahora sí, nos vamos a la entrevista con Osvaldo Rivero. Vamos a hablar. 88.9 Radio Gran Rosario. Estamos con un hombre que ha, bueno, forjado muchísimos campeones del mundo, ha tratado por todo el mundo con diferentes boxeadores. Hoy por hoy está aquí en la ciudad de Rosario, ha traído muy buen espectáculo y nada menos a Alejandra Olivera, que la hemos visto ganar de manera contundente. ¿Cómo te va, Osvaldo Rivero? Bienvenido a Boxeo Planeta. Un gusto que estés compartiendo con nosotros esta transmisión. Muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes por estar acá y a todos los que te están escuchando del otro lado de la radio. Para los que amamos el boxeo, Osvaldo, siempre se dice el palmarés del futbolista. Su palmarés es riquísimo. La cantidad de campeones del mundo que han estado bajo su tutela son muchos. Y eso tiene que ver con la profesionalidad, con quien nació con el talento para trabajar los jugadores. A veces acertas más, a veces acertas menos, pero sos uno de los puntales, indudablemente, en el boxeo nacional. ¿Cuántos años hace? Contale a quienes a lo mejor no lo saben, y yo no recuerdo, ¿cuántos años hace que estás en esto? Yo soy hombre de fútbol. Las circunstancias me hicieron que en el año 87, cuando se consagra campeón del mundo Látigo Coggi, ahí, como Zacarías era su entrenador y yo tenía los pases jugando en Boca Juniors de su hijo Claudio Zacarías y del Pipi Higuaín, bueno, acordamos trabajar juntos y yo pensé que en ese momento empezaba y terminaba con Juan, y aquí me tenés vos haciendo un reportaje. De todos los futbolistas que has tenido y de los que tenés, ¿a quiénes vos considerás que realmente responden a la máxima profesionalidad? Por ahí es una pregunta difícil la que te hago, pero tiranos 4 o 5 apellidos, porque siempre hay gente que vos decís la pucha, ¿cómo me responde? Fulanito, o alguna de las preguntas no como la de hoy. No es una pregunta difícil porque salta a la clara el apellido de Narváez el primero. No solamente por llevar quizás 24 o 25 defensas del título, sino por estar 11 años al pie del cañón sin dejar de entrenar un solo día. Eso es el campeón del entrenamiento, no de las defensas que he hecho. O sea que me saco el sombrero con él. Pero no puedo dejar de reconocer y de agradecer los momentos que me ha dado Látigo Coggi, Hugo Vázquez, el conductor Castro, Javito Salazar, el Gordo Domínguez. No quiero seguir nombrando porque siempre me voy a olvidar y siempre quedo mal con algo. Pero ellos representan a todos. Y a partir del momento femenino que se está viendo, seguro. Su pionera, la Secretaría Pública. Seguro. Vos sabés que estuvimos en el Luna Park, en la última presentación de Omar Narváez, una exposición, una esgrima boxística de aquella. Y casualmente cuando le hicimos la nota al Gordo Domínguez, yo le digo, che, ¿te parece a vos que el periodismo te pone en el lugar que te merece? ¿No podés creer que los premios FIFO darle premio a la trayectoria? Nos sentimos tan bien con Damián, porque creemos que a veces hay muchachos que necesitan esa caricia para decirle gracias, hermano, por todo lo que dice ahí arriba. Porque esto es un deporte, pero también una actividad de alto riesgo. ¿Eso sí o no, Osvaldo? Bueno, el Gordo es un referente tremendo del boxeo argentino. He visto poca gente tan guapa arriba de un ring. Osvaldo, ¿qué futuro le depara a Daniela Bermúdez y cómo la ves en un futuro cercano a Victoria Bustos en el boxeo mundial? La Bonita se ganó el título por derecho propio cuando terminó de hacer su pelea con Jessica Bock. Ahí yo fui al vestuario y le dije, vos vas a ser campeón del mundo, yo me comprometo por lo menos a darte la chance. Y no la desaprovechó, luchó duro ese día en Galvez, una tremenda boxeadora como era. Esa chica. Yo muy pocas veces vi una señorita con tanta estampa de boxeadora arriba de un ring. Y no ganó ese día porque le faltó actitud de campeona. Todo lo que le sobra a la Bonita, porque para llegar a posiciones de golpear tenía que pasar por un camino minado. Y lo pasó. Y ahora cada vez está con más confianza y hasta juega con los rivales. Pero bueno, ahora dentro de 2 o 3 semanas le tenemos un segundo rival, va a tener por el título. Estamos buscando un lugar. Yo pensaba hacérselo en Galvez, pero están dando para programar algo ahí, es un poco de alto riesgo, entonces no me arriesgo yo a hacer eso, pero vamos a buscar un lugar y va a pelear. Pero esta noche sí arriesgaste, vos sabés que no es difícil la situación aquí en Rosario, y hubo gente que respondió, eso también merece una felicitación, porque sí. Eso tiene que ver con la profesionalidad. Igual uno que está acostumbrado a esto no espera mucha gente, porque por la fecha de la fiesta, ya prácticamente empezaron a festejar el 24, fue toda la gente a festejar afuera. Y agregarle eso que pasó es un combo bastante dañino. Osvaldo, lo que siempre decimos en Boxeo Planeta y pedimos es las equivalencias con las boxeadoras tanto extranjeras como nacionales. Criticamos, decimos, traer boxeadoras con equivalencias. Redondealo, Osvaldo. Cada vez que nosotros tenemos que hacer algo, nos matamos. Porque queremos ser honestos, queremos tener una adversaria de mayor equivalencia, pero nombrarme uno de pronto para tener el centro. Las dibuja todas, el estilo, como todas, ¿quién aguanta? Entonces, y las que le podrían aguantar son campeonas del mundo también, y están haciendo. Ahora, ¿tomaste la iniciativa de ir con Jessica Bock de visitante? Vemos que también creo que tenía programada una pelea en el exterior. ¿Cómo lo ves? No, porque tiene un don especial, es muy bonita, la buscan más allá del boxeo, y bueno, y entonces tendré que aprovechar eso. En esta tarjetita dice Boxeo Planeta, se agrega la transmisión de todos los miércoles, lo que hacemos aquí, pero creo que se lee menos en Esperanto en todos los idiomas. Este programa queda grabado. Muchos argentinos, mexicanos, estadounidenses ingresan. Cuando vos te metas, te vas a dar cuenta que ha escuchado la voz de Osvaldo Rivero, más gente que te conoce a través del mundo, del planeta, un hombre de nivel internacional. Te agradezco muchísimo. Me acuerdo un día tuvimos un intercambio ahí con el tema de los jurados, yo te pone un poquito de pimienta y vos muy bien defendiste lo tuyo y me parece válido. En este año te agradezco como hombre que ama profundamente el boxeo lo que vos sumás para esta actividad. Mucha gente que a veces le pega no tiene idea, y lo dijo Alejandra Marina Olivera. Antes de terminar con el boxeo hay que terminar con el hambre, hay que terminar con la droga, hay que terminar con muchos flagelos. La salida para muchos es el boxeo. Y vos haces todo lo posible para que arriba de un ring haya gente que no se vuelque a todos este tipo de inconvenientes que presenta a veces la vida. Te agradezco tu palabra. No sigas porque me estás llorando. No, Osvaldo, no, es la verdad, Osvaldo. Antes de cerrar esta transmisión, te quiero que me des una opinión. ¿Qué te parece esta idea que siempre anda rondando de poder darle a los ex boxeadores, a los ex campeones del mundo, una pensión para aquellos que no han podido terminar de la mejor manera económicamente, que tengan ese apoyo? ¿Qué opinas de eso que tanto se está luchando y se está pidiendo? Para hacer eso, no solamente vos tenés que pedir ese tipo de ayudas y forjar una situación sindical como la que están haciendo. Esto es muy difícil. Todo lo que entra por... no voy a desvestir un poquito de esto. Vos recibís dinero que de pronto, si vos tenés que pagar al boxeador, no podés justificar. Porque no te firman un recibo, porque no tienen una IVA, un quit. Entonces... todo eso vos lo pagás y no tenés recibo. Claro. Entonces vos tenés que trabajar en negro. Y se hace muy difícil eso. Para el promotor, que ellos dicen que de pronto son los vivos de esto, sería mucho más fácil si ellos se blanquean. Entonces vos podés pagarle, vos lo que pagás lo podés blanquear. O sea, vos tenés todos los cosas limpias, ellos también. Pero ellos no quieren hacer eso porque tendrían que entonces aportar, pagar esto. Y es un ciclo cerrado, un doble año. Créeme de que sería mucho más lindo si ellos, en esa lucha, blanqueen sus cosas y, bueno, aportan cuando se dejen de boxear, tendrán su función, como la tienen los jugadores del fútbol en Francia, así es, que terminan y lo tienen, sí, señor. Pero acá nadie te regala nada. No, está bien. Lo que te digo. Sí, sí. Lo que uno intenta también es que por ahí la federación, o vemos que también a nivel nacional... Pero ¿de dónde nace ese fondo? Eso ya es una cuestión que habría que verla, porque a nivel nacional, en el caso del gobierno ha dado, se han podido jubilar gente que no ha tenido aportes, y sin embargo se han jubilado por una cuestión de una iniciativa nacional. En este caso también habría que ver la forma de implementar eso, de darle de alguna forma para que el ex boxeador, que muchas veces no ha tenido un buen pasar o no ha sabido manejarse, porque es la realidad, tenga mínimamente ese amparo o algo. No soy yo nadie para solucionar. De la misma forma que vos podés amparar al boxeador, también tenés que amparar al laburante que se levanta a las 4 de la mañana y va al puerto, sí, y se tiene que volver sin laburo. Sí, entonces son situaciones que ciudadanos comunes como nosotros no lo podemos resolver. Son muy profundas. Hace 50 años que yo estoy esperando una cosita así y no lo ha salido. Bueno. Osvaldo, gracias por prestarte a charlar con nosotros. Y por supuesto, deseo ferviente de que tengas un buen año 2013 con toda tu gente, con toda tu familia. Y lo que sumas para el boxeo te lo agradezco. Hace 50 y pico de años que uno sigue el boxeo con la radio Pica Forrada del Cuero. Me la regaló mi viejo a la salida de una iglesia santerista. Me dio esta sorpresa cuando por primera vez venían de Capó. Siempre cuento la anécdota viviendo en Buenos Aires, la anuencia del preceptor con 107 en el baño para escuchar con su vino. Gracias, Osvaldo. Gracias a todos y, bueno, recíprocamente para ustedes y sus familias, que pasemos una feliz. Gracias, Osvaldo Rivero. Ha sido nada más. La predisposición con Y así pasaba por Boxeo Planeta la entrevista que le hicimos a Osvaldo Rivero, que una vez finalizado el espectáculo en Sportivo América se presentó ante nosotros con total deferencia. Y bueno, ojalá usted saque sus conclusiones de qué cosas hay que mejorar en el boxeo. Nosotros creemos que hay muchas cosas para mejorar y por supuesto que vamos a seguir peleando por ellas. 121 programas donde le pusimos el corazón a algo que nos gusta y que a usted también le gusta. Donde quiera que esté, muchas gracias. Que el 2013 sea un año en el que usted tenga mucho para disfrutar y si alguna cosa no sale bien, tenga toda la entereza para enfrentarla. Bueno, soy recíproco con lo que vos decís, Luis. Realmente hemos pasado un año muy intenso con Boxeo Planeta. Le quiero agradecer a mi familia que me da el apoyo para poder sostener esta pasión, que es el deporte de los puños. Y ojalá podamos continuar aquí en la 88.9 el año entrante. Les deseo un final de año muy bueno y un gran año entrante para todos los que realmente nos han apoyado en este año 2012 y esperemos seguir progresando, Luis, en el próximo 2013. Bueno, el cariño enorme también para mi familia, el respeto para Rubén Sauro, el director de la emisora, para Melody y para Cristian, que desde la técnica nos han dado la posibilidad de decir que hay dos profesionales de aquellos detrás nuestro respaldándonos. Y bueno, yo no sé si es como dice Alejandra Marina Oliveras, Boxeo Planeta a lo mejor, pero lo intentaremos superar en la medida de lo posible. Feliz 2013. Gracias, 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Abrazo de Vox y será, si Dios lo quiere así, hasta el año que viene. Gracias, ¿eh? Lo más grande que hay, Boxeo Planeta. Cuando ya los años se te van juntando y sentís la palma de vivir girando, cuando ya los sueños no tienen polenta y sumando ausencias se te va la cuenta, cuando ves que pasan suspirando al lado dos que se prometen lo que vos no has dado, cuando te parece al doblar la esquina que ya no te miran como ayer las minas. ¡Qué bronca ver que la vida se apura!